Hola, hola, hola. Cienfuegos número 48 en Radio Sata, Radio Ela, Radio Almaina. Comienza una nueva hoguera, prendemos una nueva mecha, la número 48 en diciembre de 2018. Cienfuegos. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Bueno, tras unas semanitas fuera, regresa Cienfuegos aquí a tu onda favorita, a tu podcast favorito, Radio Sata en Pinto, Radio Ela en Obras, Radio Almaina desde Granada. Cienfuegos número 48. Un Cienfuegos que hoy nos va a salir un poquito monotemático, un poquito temático. Hoy nos vamos a ir de viaje, una hoguera temática, una hoguera que nos va a llevar en un viaje hasta la isla Esmeralda, la isla que nunca conquistaron los romanos, pero que los ingleses sí lo conquistaron y les putearon hasta la extenuación. Nos vamos a ir a Irlanda. Pero antes de acomodarnos con nuestras más bonitas prendas verdes que tengamos, vamos a hacer un pequeño homenaje a alguien que nos ha dejado, alguien cuyas canciones, las suyas, las de su banda, han sonado a menudo en estas ya cuatro temporadas que llevamos con este programa, con este bonito proyecto que llamamos Cienfuegos. Hablamos de Sígaro, de la banda Basotti, que falleció este martes 11 de diciembre a la edad de 62 años. Que te sea leve la tierra, compañeros. Somos hijos de la misma rabia. Esta es la imagen que nos mandamos en Venezuela y al mundo. La banda Basotti con el socialismo siglo XXI. La bandera rosa de la libertad. Banda Basotti, Cígaro, descansa en paz, compañero, que la tierra te sea leve, somos hijos de la misma rabia. Eso es lo que significa esta canción, uno de los clásicos ya eternos de la banda Basotti. Sobre la banda Basotti, pues qué decir, iban a tocar en Madrid el mes pasado, tenía ganas de ir y con eso estábamos hablando con una amiga, pero de repente vemos que lo suspendieron por enfermedad de uno de sus miembros y bueno, ¿quién nos iba a decir que iba a ser tan grave esa enfermedad? Casualidades tontas de la vida, también últimamente los escuchaba mogollón en el MP3, me saltaban en el aleatorio, también en el coche. Justo ayer cuando falleció Cígaro llevaba mi camiseta de la Roma, que siempre me recuerda, aunque no tenga por qué, a la banda Basotti. No sé, tampoco es banda Basotti uno de esos grupos que dijera de cabecera, de mis favoritos, nunca les seguí así muchísimo, muchísimo. Pero siempre me agradaron, a ver, porque lógicamente tienen todos los ingredientes para ello. Música divertida, con calidad en muchas canciones, mensaje combativo, un idioma hermano como es el italiano, aunque luego la verdad no me entero mucho, y que tocaban cada 2x3 por aquí. Y al final pues les coges gusto. Les descubrí con uno de esos recopilatorios que sacó esa Nozenki Records, aquella discográfica que funcionó en los 90, los primeros 2000, que fundó el grupo Negu Gorriak para quitarse intermediarios y también para apoyar a bandas que les molasen, y en concreto a la banda Basotti les englobaron dentro del sello para bandas no vascas, su sello internacionalista, le llamaron ellos, que ahora mismo se me ha ido el nombre de cómo se llamaban. Banda Basotti después se montó su propia discográfica, que se llamaba igual que la de Negu Gorriak, pero traduciendo el nombre. Esa Nozenki significa en castellano grítalo fuerte. Banda Basotti se hicieron Grítalo Forte Records. Y bueno, si no recuerdo mal, el tema que salía en aquel recopilatorio en el que descubrí a la banda Basotti fue Avanzo di Cantiere. No encuentro el CD dentro del caos que es mi casa, año y pico después de la mudanza todavía. Así que bueno, no sabría deciros ahora mismo cuál era el tema que salía. De sus directos, como he dicho, tocaban cada 2x3 por aquí. Y recuerdo seguro de verles 3 veces y esas 3 veces, las 3 tienen su anécdota. Una época en la que iba cada 2x3 de conciertos. Ahora me prodigo menos, pero cuando iba cada 2x3 de conciertos, esta gente consiguieron que me acuerde de historias de conciertos suyos. Por ejemplo, uno, el de Ramerrock en Asturias. No recuerdo bien por qué, pero me había dado por llevar una bandera italiana a aquel festival. Yo soy así de friki, muy acrata, muy tal, pero colecciono banderas. En un viaje a Italia de chaval me había comprado la bandera tricolor italiana. De repente estaba ahí todo feliz para sacar la bandera en el concierto y me dio por pensar, pues igual la bandera italiana entre la gente antifascista de aquí pues tiene el mismo efecto que si viene, yo qué sé, Non Servium le sacan una rojigualda, ¿no? Como que te chirría. Entonces, pues, ya me la guardo, la saco. Mientras tanto se chateaba de mi colega Aitor, que él iba con una bandera comunista, con la jeta de Lenin, que esa sí que estaba seguro, era puesta seguro en un concierto de banda Basotti, que iba a estar bien vista. De hecho, la sacó, la tiró al escenario, la sacó, pues posiblemente fuera Cígaro, y se la devolvió, así que eso estuvo guay. Otra, en un concierto a reventar, creo que de la coordinada antifascista, el centro social ocupado La Traba, aquella gran nave que había en la zona de embajadores Legazpi. Y bueno, no recuerdo por qué tampoco, pero teníamos una piña, así es, como lo que vive Bob Esponja, no una piña de quemar, una piña de debajo del mar, de una piña dulce, de esas cosas tan ricas. Y esa piña la cogía el colega más grandote del grupo, que es esta gente que es igual de alto sentado que de pie, porque es inmenso el cabrón, pues ondeaba la piña en todo lo alto para que no nos perdiéramos entre los pogos. Luego nos localizábamos todos, de ¿dónde está la piña aquí? Y todos, al grito, somos una piña. Pues nos juntábamos. Yo recuerdo el pogo más salvaje, sin duda, fue la versión que hacen de Cortatu del Zu Atrapa Tu Arte, que es, pues qué vamos a decir, ¿no? Cada vez que esa canción suena sus primeros acordes, nos salvajamos todos los punkis, ¿no? Y bueno, y de allí, unos colegas nos fuimos directos a Murcia a ver a los estudiantes que jugaba el día siguiente. Esas historias de la banda Basotti. Y otra que también, esta es muy mítica, esta sí la podemos compartir muchas personas seguramente. No sé si recordáis aquella ola paranoica que tuvo la AVT, la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo, que se dedicaba a denunciar a mogollón de grupos por etarras, y entonces pues no impedían, ponían todas las trabas posibles para que las cosas que dependieran de un modo u otro de ayuntamientos no pudieran tocar. Pues bien, Festival Aupa Lombreiras. Había anunciado un grupo, unos tales Antisocial, que iban a tocar después de Piperrack. Pues no tenía ni puta idea de quién eran, nos íbamos a descansar, y de repente, cuando estamos yendo allá a la tienda, empiezan a sonar acordes que nos suenan. La banda Basotti disfrazada, o sea, habían ido con otro nombre pues para poder actuar y colar ese golazo, que fue un concierto bastante legendario. Más historias de la banda Basotti para empezar este programa. Pues bueno, en su momento creé una tira cómica a la que apenas di continuidad, porque como no he dado continuidad a casi ningún proyecto como dibujante, así de vago soy yo, que se tituló La gran banda de Tassotti. Este título pues era la mezcla de nombres que puso por error el colega de otro colega, mezclando a la banda Bassotti, mezclando a la Gran Orquesta Republicana y mezclando a ella, que es lo que remata todo, a Tassotti. Que Tassotti era un jugador, un defensa de la selección de fútbol italiana, que reventó de un codazo la nariz al actual seleccionador español Luis Enrique en el Mundial del 94. Aquel Mundial en el que yo empecé a seguir el fútbol. O sea que era un nombre que tenía que usar para algo, utilicé para unas tiras cómicas de un skin, un heavy y un reggaetonero en sus aventuras en los bajos fondos. Solo por estos momentos, la banda Bassotti se ha merecido que abramos este programa con este sentido homenaje a Sígaro, que nos dejó ayer. Y ahora sí, comenzamos a viajar hacia el norte. Nos vamos hacia Irlanda, a Irlanda del Norte. Empezamos este viaje por el Ulster, pero no el Ulster normal. Vamos por el Ulster más alternativo, el Alternative Ulster de Steel Bitterfingers. Steve Littlefinger, los que acabamos de escuchar, son de Belfast, de Irlanda del Norte, y se fundan en 1977, una época que son de lleno los Troubles, los problemas. A mí me parece flipante, es imposible una definición más políticamente correcta, más británica, más, pues no sé, más así de quitarle importancia a algo que realmente, definir como problemas a algo que era una guerra civil. Una guerra también entre países que duró casi 30 años y dejó unos 3.000 muertos, ¿sabes? Hay una absoluta pasada. Steely Fingers, SLF, toman el nombre de una canción de The Vibrators y la portada de su disco debut, de la que sale este Alternative Ulster, que es la canción que acabamos de escuchar, Inflammable Material, pues bien podría servir de logotipo para este programa porque mola mucho. Son ahí un mogollón de llamitas, ese material inflamable, como lo que solemos contar aquí en Cienfuegos cada 2-3 semanas. The Troubles, un tema complejísimo, ¿no? Esos problemas. Y además no sabéis hasta qué niveles son y cómo siguen coleando esos travels, esos problemas, más ahora con el Brexit. Y el programa de hoy voy a intentar que sea contar todo esto de manera resumida, intentando no complicarme mucho para cagarla poco. Creo que la cagaré seguro, pero me parece una historia fascinante, interesante de entender, porque más es algo que es muy, muy reciente. Hay muchas cosas que hemos vivido y, como digo, muchas cosas que todavía siguen coleando porque esos travels, esos problemas no se han terminado de resolver. Así que nada, nos toca viajar en el tiempo, coger el DeLorean y no para irnos a los años 50, no para irnos al siglo XIX, sino para irnos a la Alta Edad Media, prácticamente. La isla de Irlanda es una isla que lleva desde esa Edad Media con una tremenda dependencia política de Inglaterra, de la isla de al lado y de sus reyes, de sus señores y demás. Fue un proceso llamado como anglificación, hacer anglo la isla de Irlanda. Es muy importante tener en cuenta una historia del año 1534, cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra rehusó reconocer la autoridad del Papa de Roma y persuadió al Parlamento inglés a reconocerlo a él, al rey Enrique, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Esto significaba que la religión oficial del Reino de Inglaterra y los que de él dependían dejaba de ser el catolicismo para pasar a ser el protestantismo. Miréis, venga tío, has empezado poniendo pum y me estás soltando ahora unos rollos de guerras de religión del siglo XVI. ¿Qué me estás contando? Si estamos hablando de Still Little Fingers. Pues que sin entender esto del año, como digo, 1534, no se entiende nada. El momento en el que la religión oficial de los territorios que dependen de la corona de Inglaterra deja de ser el catolicismo romano para ser el protestantismo. En el siglo XVIII las condiciones de los católicos irlandeses pues no eran precisamente las mejores. Vivían situaciones humillantes como la prohibición de comprar tierras a favor de los protestantes, que al ser la religión oficial del reino pues sí que podían comprarlas. Estos protestantes además eran gente que venían de la vecina isla de Gran Bretaña, no eran gente nacida y criada allí. Eran continuas, por lo tanto, las revueltas, generalmente esas típicas revueltas de subsistencia que en muchos casos se idealizan con el tiempo y tal para justificar nacionalismos, pero bueno, que ahí están, son esos hechos históricos, esas revueltas de subsistencia de los católicos irlandeses que el ejército ocupante británico protestante reprimía a sangre y fuego, no se cortaban. Esto es algo que duró tanto, pues también había momentos que se abría la mano la corona británica y entonces pues también los protestantes que se sentían que perdían privilegios se tomaban la justicia por su mano ante la amenaza de los católicos pues con ganas de recuperar lo que tenían, incluso en muchos casos de tomarse venganza. Entonces, como digo, viene de los siglos XVI, XVII y XVIII. Nos vamos ya al siglo XIX. En 1801 ya Irlanda pasó a ser parte formal del Reino Unido, con todo lo que eso conllevaba en cuanto a derechos y deberes. Pasan a formar parte Irlanda de esa monarquía parlamentaria británica, ese gran imperio naval del siglo XIX, pasan por supuesto a tener para bien y para mal la revolución industrial, pero en todo eso los irlandeses eran ciudadanos de segunda en su propia tierra y muchos estaban migrando en masa a mediados del siglo XIX debido fundamentalmente a algo que marca la historia de Irlanda y que todavía está muy presente cuando visitas el país. Las grandes hambrunas que hubo por nefastas cosechas de la patata, que desde que vino de América se había convertido en la base de la economía de subsistencia de la mayoría de la población de la isla. Entre muertos de hambre y migraciones, Irlanda perdió en apenas 4 años casi 4 millones de habitantes, que es una absoluta barbaridad en términos demográficos. Lo sería ahora que la población es mayor, pues en el siglo XIX es una barbaridad. Muchísimos irlandeses migraron a la cercana metrópoli, a pues Londres, Liverpool, incluso también a otros países de la corona británica como Escocia. Muchos otros migraron a Australia, Nueva Zelanda, también territorios dependientes de la corona británica, y sobre todo a un país muy muy jovencito que también había sido corona británica, Estados Unidos. Las comunidades descendientes de irlandeses en Estados Unidos son importantísimas hoy en día para entender la economía y la cultura de la independiente República de Irlanda. Y sobre todo son muy importantes para entender por qué conocemos tanto de las tradiciones de una pequeña isla de Europa del Norte que siempre ha estado puteada. Porque aquí tenemos que reconocerlo, hemos dicho muchas veces hablando de música y de cultura, que los estadounidenses cuando se ponen a vendernos algo nos lo venden bien. Y la cultura irlandesa nos la han vendido muy, muy bien. Es el caso, por ejemplo, de estos chavalotes que tanto me gustan, tantas veces han sonado aquí en Cienfuegos. Una gente que son de Boston, pero que en el día del patrón de Irlanda, el misionero del siglo IV, San Patricio, llevan casi 20 años llenando durante varios días una de las salas de conciertos más grandes del estado de Massachusetts. Y todo esto porque es una gente que un buen día decidieron mezclar el punk rock que llevaban un tiempo haciendo con el folk del país de origen de sus padres y de sus abuelos, y salieron cosas como este. Hablo, claro está, de los Drosky Murphys. Iris Robert, Drosky Murphys versionando una canción que es un clásico, es una canción popular irlandesa que han versionado muchísimos grupos, entre los que nos pueden afectar más, grupos como los Dubliners, Dublin City Ramblers, The Pogues. Es una canción que en su letra habla de las aventuras de un enorme barco que partió de Cork, que es uno de los grandes puertos del sur de Irlanda, hacia Nueva York, con cantidades absurdas de cosas de lo más variadas. Es una historia, como digo, fantástica, pero que tiene su pozo de realidad, porque Nueva York y Boston es donde se establecieron algunas de las mayores comunidades irlandesas, aunque en realidad la influencia irlandesa en la formación de esa gran nación que son los Estados Unidos de América, ya sabéis, toda esa autoleyenda que se montan los americanos, bueno, pues están repartidos por todo el país. Por ejemplo, otra de las bandas que escucharemos luego que tienen, que hacen este estilo, punk folk, que tocarán dentro de poquito aquí en Madrid, como son los Flogging Molly, son de California y, bueno, cuando pensamos en grupos de punk californiano, pues no pensamos precisamente en gaitas y boinas, ¿no? Pues eso, al final la influencia estadounidense en Irlanda y viceversa es muy grande. Estábamos hablando de eso, esa emigración del siglo XIX a Estados Unidos, esa emigración irlandesa, como decimos, a multitud de países. Es en ese siglo XIX, en ese contexto, cuando empieza un resurgimiento de la identidad irlandesa. Recordemos que durante todo el siglo XIX el concepto de nación, así con mayúscula, pues era la moda, era lo más, estaba pegando fuerte en Europa y en América, y con este concepto surgió todo ese nacionalismo más romántico, pues en el sentido más amplio de la palabra romántico, ese romanticismo como concepción vital. Se empezó a recuperar el idioma propio de la isla, el irlandés, también lo llamamos gaélico. Se recuperaron deportes tradicionales, lo que llaman los deportes gaélicos, el GAA, las siglas GAA, que es algo que lo tienen, vamos, que para ellos es sagrado allí en Irlanda, lo cuidan muchísimo, y que un día tendré que hablar de ello con detenimiento, que me parece algo súper, súper bonito, súper romántico. También en aquel entonces, cuando esta música que tanto nos gusta, esta música irlandesa que tanto lo pega a un lado y otro del charco, pues empieza a difundirse más, a cuidarse más, a denominarse así bien claro como música irlandesa, como digo, tanto por parte de los irlandeses que seguían en la isla para reforzar su identidad ante las cosas que venían de la isla de al lado, como por parte de los que habían emigrado y tenían morriña. Porque recordemos este contexto, Irlanda formaba parte del Reino Unido, y esto significaba, eso sí, que estaba representada como una región más del Reino Unido en el Parlamento de la Metrópoli, en el Parlamento de Londres. Empezó a haber voces que pedían más autonomía y autogobierno para la isla, lo que llamaban las Home Rules. Pero democráticamente eran tiradas una y otra vez atrás cuando llegaba el momento de aprobarlas en el Parlamento. Los representantes de la isla en Londres pues se mosqueaban, pero siempre que llegaba el momento de aprobar una de esas Home Rules, pues se las tiraban. Y llegamos ya al siglo XX, a los principios, llegamos a 1916, que es una fecha fundamental para entender la historia de Irlanda, una fecha tan reciente que hace apenas 102 años. Es el gran mito fundacional de la Irlanda moderna, el levantamiento de Pascua. Es cuando los voluntarios irlandeses, liderados por Patrick Pearse, y el ejército ciudadano irlandés del líder sindical James Connolly, proclamaron la República Irlandesa en Dublín, tras tomar posiciones clave de la ciudad, como la oficina de correos, que está en la calle Connolly, o casualidad, que ahora mismo, además de seguir funcionando como la oficina de correos principal de la capital, pues tiene un museo sobre este levantamiento de Pascua, que, como digo, es el mito fundacional de la Irlanda moderna. Es algo que hay que entender, pues para entender la historia de este país y con tantas y tantas cosas que han llegado hasta el siglo XXI y lo que te rondaré morena. Tras 5 días de combates callejeros se produjo la rendición total de los alzados. Como siempre, un mito fundacional de una nación viene con una derrota. Pasa en tantísimas y tantísimas historias, ¿no? Hubo cientos de muertos, más de 3.000 detenidos y 15 ejecutados, entre ellos el propio Connolly. Nos vamos a unos añitos después, 1919. Es el momento en el que llega otro tipo de revuelta más democrática, más parlamentaria, podemos decir, ¿no? Con tanto papel de las armas. La mayoría de los miembros irlandeses del Parlamento electos rechazaron sus asientos en la Cámara de los Comunes Británicos en Londres y establecieron un Parlamento irlandés extralegal, ilegal, alegal, llamadlo como queráis. En Wikipedia utilizan el término extralegal a sabiendas, al que llamaron Dáil Éireann. Es decir, utilizando el idioma irlandés, lo dejaba todo muy claro. Pero esa autoproclamada República de Irlanda no obtuvo ningún reconocimiento internacional y todo esto condujo, ahora sí, otra vez a las armas. La Guerra de Independencia Irlandesa, en la que se enfrentaban el Ejército Republicano Irlandés, sus siglas en inglés son Irish Republican Army, que a lo mejor os suenan, IRA, contra el Reino Unido. En 1921 llegó un tratado de paz, el Tratado Anglo-Irlandés, con el que se creó un sistema de autogobierno legal irlandés denominado Dominion Status. es algo que creaba el Estado Libre Irlandés, al que no quiso unirse la Irlanda del Norte protestante, donde los unionistas, los de la gente que defendían seguir perteneciendo al Reino Unido, que eran de mayoría, o por no decir todos, protestantes, que no es detalle menor, pues era gente que tenían unos intereses económicos que defender, puesto que sus industrias dependían del libre comercio con el Reino Unido y con sus colonias, un privilegio que perderían en caso de que Irlanda fuera independiente. El caso es que este nuevo estado era particular, era una monarquía parlamentaria, pero el monarca de este estado libre independiente era también el rey de Irlanda, era el monarca de Gran Bretaña, el monarca británico, era a su vez, tenía el título, un título más, que era rey de Irlanda. Claro, un pastiche pues que no gusta a muchos. Así que llegamos, más guerras, y es que al final la historia del siglo XX es la historia de las guerras. La guerra civil irlandesa, entre quienes aceptaban este acuerdo, como por ejemplo Michael Collins, conocido por la película, y los contrarios a este acuerdo, como Edmond de Varela. Ira contra ira, un ejército republicano irlandés contra ejército republicano irlandés, diferentes bandos, una guerra civil que duró 2 años, de 1921 y 1923, y aunque militarmente ganaron los partidarios del acuerdo, de este acuerdo pastiche, pues porque eran al fin y al cabo los que tenían a su favor las fuerzas del nuevo estado, pues es una guerra que, como tantas, no se cerró del todo bien, y más entre gente que tenían tanto en común al final. Hasta 1949, fechas tan cercanas, tan recientes como digo, 1949, hace apenas 71 años, no se constituye la actual República de Irlanda, es decir, la Irlanda totalmente independiente, la Irlanda libre, la Irlanda actual, la Irlanda país independiente, sin la corona británica sobre ella, es un país que apenas ha cumplido 70 años, ¿sabes? Y esta Irlanda independiente, católica, gaélica, verde y borracha siempre ha tenido sobre ella, pues con lo que abríamos este bloque, los troubles, los problemas. ¿Qué pasa con Irlanda del Norte protestante, blanca y borracha? Pues pasa cubo de sangre, mucha sangre. Tanta que hasta los siempre hippies U2, U2, les dedicaron una canción que Habeas Corpus versionó, que nos mola mucho, y que además tiene la curiosidad que es la única canción que dejó grabada Habeas Corpus en la que no canta su cantante habitual, Mars. Sunday, Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away. How long? Corpus, Sunday, Bloody Sunday. Nos habíamos quedado en esa Irlanda independiente, con una Irlanda del Norte dependiente del Reino Unido. El IRA no estaba muerto, el IRA estaba de parranda. En 1969 se creó el IRA Provisional, toda una organización paramilitar que buscaba la unificación de Irlanda, una única Irlanda que no estuviera dividida en una parte norte protestante controlada por los británicos y una Irlanda, el resto de la isla, independiente y católica. Y bueno, un IRA que por supuesto tuvo sus escisiones. Ya el nombre IRA Provisional tiene su coña, pero yo creo que seguramente el chiste de la vida de Brian, ese del Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular y demás disidentes, esté basado en el ejército republicano irlandés y sus millones de siglas y disidencias, ¿no? Esto es todo real, las siglas que voy a decir ahora. PIRA, OIRA, RIRA, CIRA, SIDA, IRA 2012. Hasta también había una acción republicana contra las drogas que se cargaba a los narcos en Derry. Cómo no, estando en los años 70, pues había facciones marxistas inspiradas en las guerrillas latinoamericanas, que pueden ser las facciones que más nos interesan en este programa. Por cierto, hablando de las guerrillas latinoamericanas y el IRA, hay un pues parte de este folclore independentista revolucionario irlandés. Tiene que el padre del Che Guevara dijo una vez, refiriéndose a su hijo, por las venas de mi hijo corre la sangre de los rebeldes irlandeses. Y era verdad, el apellido materno del padre de Ernesto Che Guevara era Lynch, que era descendientes de uno de tantos irlandeses emigrados, en este caso tras la represión a esas revueltas de subsistencia de las que hablaba al principio del programa, del siglo XVIII. Así que tenía razón el padre del Che cuando decía que en las venas de su hijo corría la sangre de los rebeldes irlandeses. Durante casi 40 años hubo acciones paramilitares en respuesta a las humillaciones del ejército británico a los irlandeses católicos de Irlanda del Norte y acciones de los grupos paramilitares y unionistas protestantes. Eran auténticas atrocidades, en una guerra en toda regla, camuflada, eso sí, llamándole simplemente los problemas de Troubles. Es que tan británico todo a mí me parece acojonante. Conocemos mucho del IRA porque al fin y al cabo el IRA atacaba a la metrópoli y vimos auténticas atrocidades en Londres y otras ciudades británicas, pero ojito con los protestantes que tenían su propia organización paramilitar ya desde 1913 cuando veían que Irlanda estaba empezando a tener posibilidades de conseguir autogobierno de modo democrático. Hablamos de la Fuerza Voluntaria del Ulster, Ulster Volunteer Force, UVF en sus siglas en inglés, que en teoría desapareció en el año 1921, pero que se refundó en 1969, en el 50 aniversario del levantamiento de Pascua y de la proclamación de la República Irlandesa, por si acaso se venían arriba los independentistas irlandeses. Pero bueno, hay un tercer actor básico, y esta vez un actor sin armas, más desconocido, porque también es muy hijo de su época, muy hijo de los años 60 y 70, y el que hay que hablar. Hemos hablado, como decimos, de el IRA y sus escisiones, de los paramilitares protestantes, por supuesto, el papel del ejército y de la policía británica, y hay que hablar de las asociaciones por los derechos civiles. En concreto, había una llamada Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, o NICRA en sus siglas en inglés, que defendía a la minoría católica en la británica y protestante Irlanda del Norte de barbaridades muy recientes, como decimos, estamos hablando de los años 60 y 70, como que hubiera sufragio censitario ligado al pago de impuestos que acababa beneficiando a los protestantes ricos que venían de Reino Unido. Para criminalizarles a la gente del NICRA, esta Asociación Pacífica de Derechos Humanos, pues empezaron atentados. El VF poniendo bombas para acusar al IRA, protestantes atacaban las manifestaciones pacíficas de la NICRA ante la pasividad de la policía británica. Eso es algo que tenía que estallar antes o después, y estalló. Estalló, en, por ejemplo, en la llamada Batalla del Bogside, en Derry, una de las ciudades donde el conflicto, o los troubles, los problemas eran más latentes. Y a raíz de esta batalla de Bogside, el ejército británico preparó un cuerpo especial para mantener el orden en Irlanda del Norte, en lugar de tener simplemente a la policía, porque aquello se había ido de mano. Y curiosamente, a los nacionalistas católicos no les pareció del todo mal, porque he visto que la policía británica ya había demostrado más que de sobra que pasa de protegerles, sino que más bien lo contrario. Disturbios, atentados dentro y fuera de las fronteras norirlandeses, acciones de guerrilla, toques de queda, asesinatos, respuesta a los asesinatos, respuesta a la respuesta de los asesinatos, escisiones más radicales pensando que los otros eran unos tibios. En general, una guerra en toda regla. Problemas, ya. El Domingo Sangriento de 1972, inmortalizado por la canción que hemos puesto antes, ese Sunday Bloody Sunday, es uno de tantos episodios que llegaron a contabilizar 3.526 muertos hasta el año 2001. Una sangría que parecía poner fin, que parecía frenarse, con el acuerdo de Viernes Santo de una fecha tan reciente como hace apenas 20 años, el 10 de abril de 1998. Y un momento clave de todos estos problemas, un momento clave para entender, que nos vamos a detener un poquito, fue el papel de los presos políticos, los presos por acciones armadas. Y volvemos a poner música, que ya me estoy enrollando mucho, ya está, me duele la garganta y a ti seguro los oídos. Vamos a poner una canción que es bestial, para una película bestial, que a mí me flipó de chaval. Yo ahora que sé un poco más de Irlanda y su historia, más todavía. Hablo del nombre del padre, la canción de Bono, In the Name of the Father. Shining on someone else's day. The Name of the Father, de la banda sonora de la película del mismo título. Una película, El nombre del padre, dirigida por Jim Sheridan en 1993 y que refleja muy bien el irrespirable ambiente de la violencia política de aquellos años de los problemas. Narra la historia real, una historia real, de un montaje policial contra un joven de clase baja, católico y norirlandés, al que acusan de terrorismo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No voy a hacer mucho spoiler, pero vamos a decir un poco cuenta de cómo le arrancan la confesión falsa a base de torturas, cómo detienen a su familia católica, incluso condenan a su padre, de ahí el título de la película, la vida en la cárcel de ambos, cómo los conflictos que viven entre ellos, cómo uno de ellos se rinde y cómo el otro lucha legalmente para limpiar el nombre y que se sepa que todo ha sido un montaje. Peli, tengo que volverla a ver ahora que he estudiado un poquito más sobre el conflicto irlandés, porque la verdad que es la leche. Un momento culminante de los troubles, de los problemas de esta guerra en Irlanda, fueron las huelgas de hambre de los presos políticos irlandeses en prisiones británicas. Hasta principios de los 80, estos presos tenían un estatus especial. Se les juzgaba en tribunales especiales para evitar intimidación a los jurados, a los jurados populares, y por tanto tenían algunos derechos adquiridos en la cárcel, algunos meramente simbólicos, pero de gran importancia cuando estás entre rejas, como por ejemplo poder llevar su propia ropa en prisión. En ese momento, los 80, con Margaret Thatcher, el gobierno británico apostó por la normalización, que significaba, entre otras cosas, quitarles importancia, tratarles como a delincuentes comunes, no hacerles sentirse parte de una guerra, presos políticos, sino que eran delincuentes comunes. Uno de los símbolos de la lucha irlandesa fue Bobby Sands, que fue el primero de los presos que murieron en estas huelgas de hambre del año 1981. Es alguien que, estando en prisión, Bobby Sands fue elegido parlamentario. 100.000 personas fueron a su funeral y el conflicto volvió a estar en primera línea internacional. A Margaret Thatcher se la sudó todo, pues como era ella. Era la dama de hierro y esa era su político. En aquellos años entraron en juego a saco esos ultraderechistas racistas sudafricanos apoyando al VF, al UFV. Entraron en juego también Gaddafi apoyando al PIRA, Herri Batasuna apoyando al Sinn Féin. O sea, era un batiburrillo bastante curioso de apoyos internacionales en este conflicto, en estos problemas. Pero fuera como fuera, ese infierno no podía durar siempre. Era un infierno donde el diablo bailaba a su gusto, del que hizo su pista de baile, como en esta canción de unos descendientes irlandeses afincados a la orilla del otro océano, que no era el Atlántico. Hablamos Flogging Molly desde California con esta pista de baile del diablo, Devil's Dance Floor. Sanity crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers on the devil's dance floor. Well, swing a little more, little more, and then there we go. Swing a little more, little more next to me. Swing a little more, little more, and then there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Crushed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, and have a little fun. But she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now, I'm the devil's dance floor. Well, swing a little more. We'll be right back. Logic Molly, que estarán actuando en Barcelona el 24 de enero, Madrid al día siguiente, 25 de enero, 26 de enero, en Bilbao. Hemos escuchado el Devil's Dance Floor, esa pista de baile del diablo, pero el diablo pareció cansarse de bailar en 1994. Tanto el protestante UFV como el católico IRA declararon un alto el fuego aquel año, que se aprovechó para negociar. Por supuesto, hubo escisiones que se negaron a la tibieza de llegar a un acuerdo con el enemigo. ¿Cómo iba a ser eso de negociar? El atentado de Omagh en 1998, reivindicado por el IRA auténtico, que mató a 29 personas, fue una gota que colmó la paciencia de mucha gente harta de tantos domingos sangrientos. Finalmente, en 1998, se llegó a un acuerdo de paz, al que, por cierto, un acuerdo que siempre miró con mucho interés la izquierda abertzale del País Vasco. Con ese acuerdo volvió a haber autonomía en Irlanda del Norte, con reparto del poder entre católicos y protestantes. Desapareció el cuerpo policial existente hasta entonces para crear otro nuevo, se retiró el ejército, es algo que fue lento, muy muy lento, incluso hubo una suspensión de la autonomía durante 5 años, y el ejército no se fue hasta hace relativamente poco, hasta el año 2007. El IRA entregó las armas al año siguiente, en 2008, como decimos, un proceso de paz cocinado a fuego lento. No ha llegado a la paz. Siguen existiendo organizaciones que defienden que Irlanda del Norte se unifique con la isla, y otras organizaciones, otras personas para las que solo mencionar esa idea supone el horror, que cómo van a unirse a esos católicos. Con el Brexit, pues se abrirá otro capítulo, ya que en esos años de Unión Europea pues han visto cosas de normalidad total, como que el tren entre Dublín y Belfast pues lo opera la compañía estatal de la República de Irlanda, no hay control fronterizo alguno, porque es algo que contempla tanto el ser los dos Unión Europea como aquellos acuerdos de paz del 98. No sé, son muchas cosas que dices, pues a ver qué pasa ahora y cómo suena esto. Así que para acabar este tema con algo que deje buen sabor de boca, vamos a poner otra vez a los Drosky Murphys desde Boston, haciendo un clásico irlandés. En esta ocasión es una especie de himno oficioso y de himno triste de la República de Irlanda, llamado The Fields of Athenry, Los Campos de Athenry. Es una canción de Pete St. John's de los años 70. Una canción que cuenta la historia de un joven deportado a Australia por robar comida para su familia durante la gran hambruna de mediados del siglo XIX. Una canción francamente bonita, que traducida es hasta bastante dura, y de la que hay muchísimas versiones, por supuesto versiones punks. Hay una, por ejemplo, de No Use for a Name, pero no quiero poner a No Use for a Name porque no es un grupo que me diga tanto. A mí me dicen mucho los Drosky Murphys, es una canción que tengo hasta en camiseta, y me da igual repetir el grupo en un programa especial como el de hoy. Vamos con los Drosky Murphys, vamos con los Fields of Athenry. We'll be right back. Eso todo es un temazo. Y como el No hay tregua de barricada tiene sus coros etarras, el Fields of Attenray tiene sus coros republicanos. En el estribillo, cuando dice lo de Love Light the Fields of Attenray, where once we watched the small feathers fly, hundidos se encuentran los campos de Attenray, donde una vez vimos a los pájaros libremente volar, la multitud grita en respuesta: hey baby, let the feathers fly. O sea, hey nena, deja a los pajarillos volar libremente. La canción continúa: Our love was in the wind, nuestro amor estaba en vuelo, y la respuesta de la multitud es Sinn Féin. Continúan con el We have dreams and songs to sing, teníamos sueños y canciones que cantar, y la multitud responde con el mayor grito a coro: The IRA, el IRA. No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Entre mi inglés y que es difícil, mejor lo escuchamos. Pues eso, entre tantas historias de odio, pues me gusta poner mucho esta canción con la que voy a ir cerrando el programa. Una canción grabada en Londres, la capital del Imperio Británico. Pero ¿qué hay más londinense que los Clash? ¿Y qué hay más irlandés que los Pogues? Pues en el año 91, todavía con los Troubles matando gente a saco, se juntaron los dos grupos, los Clash y los Pogues, en Londres para grabar un disco en directo que incluía esto que merece muy mucho la pena: London Calling, los Pogues y Ove Strummer. We'll be right back. London Calling. Vamos a ir cerrando ya este programa de hoy. No sin antes recordaros cómo podéis contactar con nosotros, por supuesto a través de nuestras emisoras Radio Sata en Pinto, Radio Ela en Obras en Villaverde y Radio Almaina en Granada. Tenemos un email, cienfuegos@radioela.org, en Twitter, cienfuegosata, y en Facebook lo mismo, cienfuegosata, así con el 100 con numeritos, que nos parece más punky ponerlo así. Y nada, ya sí que sí, cerramos el programa, hoy ha sido monotemático, esperamos no haberlo hecho muy pesado, pero nos apetecía compartir lo que hemos aprendido de la historia de Irlanda en estos días. Una canción que a mí me lleva siempre a Irlanda, aunque no tiene nada que ver directamente con la Isla Esmeralda ni con su historia. Tengo un gran amigo, oyente del programa, allí desterrado, sé que no va a volver de la isla, pero como dice la canción, que se escuche tu voz aunque no estés. Sigue en el destierro, Segismundo Toxicómano. Nos vamos con una de los Segis. Que se escuche tu voz aunque no estés. En ti mismo esperando a que caiga la noche. Aburrido de esperar, sabes que nada va a cambiar. Salimos por patas y el orgullo casi nos arrastra. Vámonos de aquí, despierta y vámonos de aquí. Frases sin discursos disfrazan su propaganda. Mensaje en una pared, ¡a la calle! Deshace del collar, rompe la vara de su autoridad. Ha llegado la hora de la lucha solidaria. Vámonos de aquí, despierta y vámonos de aquí. Frases y discursos disfrazan su